para mí. Ayer penaba por verte y hoy canto porque te vi. Cuando paso por el puente se corre agua del río, dejes amor pendiente como dejaste el mío. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no llores. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no digas nada. ¡Au! Yo siempre te he dicho, lindo, que sufro mucho por ti, pero no vale la pena para que me hagas sufrir. Moreno, si tú me quieres, no se lo digas a nadie. Mete la mano en tu pecho, dile a Alfredo, no me engañes. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no llores. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no digas nada. ¡Ay! Para mí, ayer penaba por verte y hoy canto porque te vi. Cuando paso por el puente se corre agua del río, no dejes amor pendiente como dejaste el mío. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no llores. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no digas nada.